partir de ahora, Compositoras en Radio. Compositoras en Radio. Compositoras de música y palabras en la radio de la universidad. Con Paola Núñez, Analía Bosque, Adriana Brucelario, Judith León, Elisa Serrot, Susana Radcliffe, Ana Contreras Rodríguez. Compositoras en Radio. Compositoras en Radio. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Compositoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? Compositoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una nueva edición de Compositoras en Radio. Es el sexto programa de este año. Estamos en la radio de la UNER, así que si están sintonizando 100.3, están en la radio de la UNER. También puedes. Están en el programa correcto. Y están en el programa correcto. También pueden ser que están en sus computadoras, en sus celulares, escuchando vía internet. Lo que espero es que estén en un lugar calentito, porque la verdad que está fresco afuera. Qué lindo arrancar este programa con un buen tango, un vinito para empezar este programa. Acá ya tiramos unos pasos con nuestra invitada de hoy, que algo tiene que ver con esta música. Algo no tiene con que la ver. Música, pero bueno, ya se van a enterar. ¿Qué con escuchamos, Judy? Pues sabés que escuchamos un tema que se llama Soñando, que es un tango de Paquita Bernardo. Paquita Bernardo, nuestra entrevistada nos dice que sí con la cabeza, mirá. Ella, Paquita, fue la primer mujer bandoneonista argentina que tuvimos. Ella nació en el 1900 y hasta Gardel llegó a cantar tangos en los que ella hizo la música. Llegó a dirigir la orquesta en la que tocaba y lo tuvo, por ejemplo, como pianista ni más ni menos que a Pugliese cuando era un pequeñín de pantalones cortos. Parece que sí, un pichón. Y parece que le tuvo que decir, bueno, usted me gusta, queda elegido, pero se va a tener que poner pantalón largo. Y que la dejaban salir a tocar los padres porque iba con los hermanos, la acompañaban. Pero aparentemente ha trabajado y ha hecho una carrera intensa, pero muy fugaz, porque muere a los 25 años de una enfermedad respiratoria y bueno, pero dejó algunas músicas, algunas partituras escritas y algunas versiones repartidas y este Gardel canta algunas cuyas letras, bueno, fueron escritas por otros señores, pero eso es lo que tenemos con Paquita. Soñando se llamaba este tango hermoso que escuchamos. Bueno, somos parte del colectivo Compositoras de la Ciudad de Paraná y este es uno de los proyectos, que es hacer radio y dar a conocer la música de compañeras de Argentina o de Latinoamérica o, cruzando el charco, Europa, África, Asia. El mundo. El mundo. Así que bueno, durante esta noche de una horita van a tener música variadita. Arrancamos con este tango. Y bueno, vamos a tener una entrevista preciosa, que acá ya les tiré algunas pistas, ya les tiramos con Judith, que tenía que ver un poquito con la música que escuchábamos hace un ratito. Gran bailarina de tango, acá tiró unos pasos. Yo soy otra, así que tiramos juntas unos pasos recién con este tango. Y bueno, ¿querés que arranquemos con la entrevista? Vamos a ¿Te parece que la presentemos primero a ver si el público está...? Sí, yo creo que se merece una buena presentación. Bueno. Ella es cantautora, bandoneonista e intérprete rioplatense. Porteña de nacimiento, pero entrerriana por su vida en Paraná. Despliega su canto y el sonido del bandoneón con sus canciones. La música la ha llevado al encuentro con artistas como Chavela Vargas, Jorge y Simón Marciali, Hilda Herrera, Magdalena Matei o el dúo Karma, entre otros. Tiene editados Veré de Verte en el año 2010, Atravesando el Mar en 2013 y En Nosotros en 2014. Es parte del colectivo Compositoras, que estamos haciendo el programa de radio. Fue directora de Flor de Orquesta del Teatro Comunitario Alma Mate de Flores. Hoy la tenemos de regreso en nuestra ciudad, está viviendo por acá nuevamente, y también en nuestro programa. Bienvenida, Susana Radcliffe. Hola, hola, mis queridas compositoras, oyentes, oyentos, oyentis, que estén del otro lado. Un enorme gustazo estar en este lugar, en la UNER, y entrevistadas por estas tremendas compositoras. Gracias. Bueno, vamos a ver si podemos... Tengo muchas preguntas preparadas. Pero voy a decirte algo antes. Dime. Perdón, ya te interrumpo de entrada. Gracias por recibirme con Paquita Bernardo, que no reconocía la melodía de Soñando, pero claro que lo he tocado en algunos homenajes. Y por supuesto tenemos algunas cosas en común, además del bandoneón. Y de esto que hay, esta introducción que dijiste, hiciste muy bien. Yo, digamos, también tuve la suerte de ser apadrinada por Pugliese en la primera orquesta en la que participé. Entonces lo conocí ya en sus años, digamos, ya en sus años mozos, pero hablando de Paquita también, diciendo que, bueno, había tocado y diciéndonos a nosotras, era muy, muy gracioso porque apadrinó la orquesta y dice, ¡qué churrasquitas que tocan, eh! ¡Qué bárbaro! Divino, divino. Así qué que, bárbaro. Bueno, esa unión de las cosas que tienen que ver con esas mujeres que transgredimos un poco los instrumentos. Claro que sí, Susana. Bueno, lo que yo te quería decir es que, como nos tenemos confianza, si alguna pregunta, ¿Querés que pasemos a la siguiente? Pasamos. Pero vamos a tratar de... Vamos a ir de lleno. Vamos a ir de lleno al grano. Ay, no. No, tiene que ir a todas las preguntas. Ella sabrá, pero no puede decir no contesto. Bueno, pero escúchame. Estamos jugando. La audiencia está... Si el baile está muy tupido. No, un poco te quería preguntar, para vos en este momento, ¿qué es el trabajo de una compositora? ¿Cómo lo definirías? Wow. ¿O cómo lo hablarías? Hermoso desafío. Creo que es muy amplio, en el sentido de que está atravesado, por un lado, por la transformación y la emoción de este momento, que es lo que le sucede, digamos, a nuestro ser en este lugar, pero también puede ser en otro lugar del mundo, porque yo creo que la compositora está bajando una información, haciendo nacer algo, ya sea instrumental o ya sea desde la letra y de la música. En este sentido nosotros lo tomamos como una palabra amplia, ¿no? Uh-huh. Porque en general si no se dice el autor, que es el autor de la letra, pero nosotros lo tomamos como compositora en general, porque... Viste que después también hay una disyuntiva respecto de la música clásica, en donde está muy sectorizado que la compositora es solo de la parte instrumental. Yo creo que bueno, esto que nos hemos propuesto, que es interpelarnos como quien compone, ¿no? O descompone, como en el compost. En el compost, me gusta, ¿no? Eso, el compost. Y genera desde ese lugar ese nacimiento de la vida. Entonces... Creo que estamos atravesados por generaciones que son muy ágiles, por un internet que también atraviesa ese hacer, y que en la medida que creo que los seres podamos estar más cerca de la naturaleza y de lo que les suceda, que no suceda con los otros, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en que la transformación social y qué es lo que nos sucede con nuestros países, con nuestras sociedades, con el que menos tiene y el que más tiene, y las situaciones de poder también, esto hacen una gran interpelación de qué queremos decir, en el sentido de que yo vengo de un tiempo en el que el trovador, ya sea el trovador de otros países como el cubano o el cantautor, digamos, va expresando cosas de sus sentires, pero también de los sentires de sus pueblos, ¿no? Y eso a mí me encanta. O sea, que tiene de alguna manera una obligación de estar en contexto, de un poco pensar el tiempo así que le toca. Sí, o... yo creo que es lindo pensar el desafío, eso es lo que vos decías actualmente, pensarnos en el momento en el que estamos. Más allá de que yo creo que la música en general es un poco atemporal, ¿no es cierto? Hay cosas que pueden pasar a veces un montón de años y parece que están escritas hoy o están hechas esas músicas hoy, pero de todas maneras está bueno que estén atravesadas, me parece, por la circunstancia de la actualidad. Y hoy hay otros sonidos que nosotros no teníamos hace 50 años o hace 100 años, pero de todas maneras esas combinaciones sonoras está buenísimo interpelarnos a cómo las queremos y cómo podemos saber más de lo que eran en cada región. Creo que también ese universo pequeño y ese universo grande del mundo está bueno tenerlo en cuenta. ¿Y vos crees que las mujeres, así como mujeres, podríamos venir o venimos a traer una otra música? ¿O que la música trasciende, digamos, el aspecto del contexto en el que nos encontramos como mujeres ahora? No, yo creo que todavía nosotros tenemos mucho que hacer, digamos. Realmente creo que tenemos mucho que hacer porque la opresión, la falta de palabra, la falta de espacios, la desvalorización ha hecho, bueno, esto, que haya que construir justamente un lugar con nosotras para poder poner una balanza de palabra y una balanza de sonido y una balanza en el sentido de poner el cuerpo, o como dicen algunas, las cuerpas, ¿no? Es decir, uh-huh. Es necesario, y yo creo que va a faltar tiempo, unos largos años, para que esto se pueda seguir construyendo mejor. Y cuando hablo de seguir construyendo mejor es... Creo que los feminismos son muy importantes, que el feminismo de los años 40 y 50, pensado desde Eva Perón hasta qué sé yo, una Marilena Walsh o hasta Simone de Beauvoir, por decir, ¿no? O una Violeta Parra, una o una Paquita grande. Como la acabamos de principio de siglo XX. Sí, pero digo, poniendo un poco en contexto esta situación de las mujeres, donde tienen una palabra, una elaboración, hay mucho trabajo de pensamiento, de reflexión de lo que nos sucede, de qué queremos decir, tocar, y por qué lo hacemos, y todo eso yo creo que es un tiempo que le brindamos de mucha generosidad a la sociedad para seguir creciendo, tanto a las niñas como a las masculinidades diversas, digamos. Yo creo que en eso siempre les digo a mis amigos, sería lindo que participen más, que puedan jugarse más para que esa parte también crezca. ¿Cuánta falta hace esa reflexión sobre lo que nos sucede? Así que yo creo que sí, que nos falta un montón para poder seguir haciendo, y por eso es válido el sostén de nosotras en el tiempo. Que yo creo que la música de mujeres, la composición de mujeres es diferente a la de los varones. A veces hay un espacio estándar para ellos que les es más fácil llegar. Nosotros estamos como generando todo el tiempo nuevas propuestas, y creo que bueno, que es un tiempo que es así y que está buenísimo que así lo sea. Y que nos acompañemos, y que ojalá esto después pueda ser algo que crezca también con las diversidades de otras masculinidades, con mucha reflexión, también donde nos podamos entender de otra forma. Está buenísimo. A veces lo que sucede es que sumar uno habla complejidades. Y parece otro idioma, pero bueno, sí. No es tan lejos. Está buenísimo lo que trae Susi. ¿Qué les parece que vamos a escuchar una de las músicas? Vamos a escuchar La Piedra Azul, de Susana Radcliffe, y letra de Juan Manuel Alfaro. Descubrí la piedra azul en mi canción. Abrí la mano y encontré la maravilla. Algo tan simple de entender, tan limpio y nuevo para ser, como la luz de cada día. Esa mañana sentí que era más cierta la canción, porque se oía allí tu voz junto a la mía. Algo tan claro de vivir, como la luz de ser los dos, la piedra azul de cada día. Abro la mano en mi canción, lo inesperado cada vez es un azul instante. Latiendo azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul instante de la maravilla. Seguía en mi canción la melodía de vivir tu compañía, algo tan nuevo cada vez, igual que el río y la niñez, que empieza el mundo cada día. La canción oyó en tu voz mi corazón, latiendo azul porque es azul la maravilla. Algo tan simple de entender, como es el aire para ser esto que somos cada día. Abro la mano en mi instante de cada día. Tiendo azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul instante la maravilla. Estás escuchando Compositoras en Radio. Estamos con una entrevistada preciosa de la ciudad de Paraná, vamos a decir que es de la ciudad de Paraná, sí. Compañera de el colectivo Compositoras que formamos parte con Judith, con las otras chicas que hacen el programa de radio este que estás escuchando. Y bueno, continuamos con la entrevista. Con Susana Radcliffe, bandoneonista. Susana, estábamos hablando, bueno, del tema que más nos interesa, pero te iba a preguntar, ¿cómo la última canción que hiciste ahora, en este tiempo, ¿cómo la arrancás? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Empezás con una idea, voy a hacer una canción de este tema, o tengo acá una vuelta melódica, una vuelta armónica, o cómo viene? Mira, soy bastante desordenada para eso. En otras cosas de mi vida soy bastante ordenada, pero tengo muchas canciones sin terminar, que comienzan a veces con una idea musical, claramente, digamos, una melodía de una estrofa o de un estribillo, y en otros casos tengo letras en donde aparece la idea de la letra y luego puedo ponerle música. Pero además de eso, y ahora te contesto bien tu pregunta, siempre me ha nacido y me gusta mucho ponerle música a algunos poemas o letras. Le digo letras porque a veces trabajamos ese poema, como es en, voy a hacer referencia a La Piedra Azul en este caso, porque este tema de Juan Manuel Alfaro, que él me lo regala, aparece con su libro y me regala el libro que se llama La Piedra Azul con su poema. El poema es un poema de verso libre que no tiene, digamos, nada que ver con esta canción. Sin embargo, a mí me encanta la idea, su idea de este regalo, de esta piedra azul, esta sorpresa cotidiana que puede aparecer, como él lo plantea. Y entonces le digo, pero Juan Manuel, hagamos una canción de esto. Yo recién lo conocía. Y a partir de eso, entonces él elabora algunas estrofas y estribillos y empezamos a trabajar, y así surge ya la melodía. Yo en parte la tenía del estribillo y empezamos a juntar ese material. Y eso me gusta mucho. Yo trabajo con la palabra de cuando no es mía, cuando no es propia, y la palabra del escritor, me encanta ver cómo rima, cómo puede hacerse diferente el estribillo de la estrofa, qué introducción se me ocurre en relación. O sea, ahí es mi rol bien musical, ¿no? En donde la música va a cuajar con esa letra, en donde yo me siento muy cómoda en algunos momentos donde me surge una música. ¿Cómo fue? También hace poquito que Juan Manuel me contó la historia de María Laurel, una cholita, una colla de Tilcara, que los acompañó en un viaje, contándole de cómo curar sus dolores con una infusión de laurel. Entonces, bueno, todo lo que le sucede en base a lo que ella relata y cómo la ve, le sale un poema, y en ese mismo instante que me lo brinda el poema, ya sabía yo que la música había nacido. Iba a venir. Y entonces, bueno, ese es uno de los últimos temas. Pero si no, yo tengo temas en general, lo que surge de mi interior tiene un grado de profundidad, como el tema que yo le dediqué a Frida Kahlo, o Piedras, o hay algunos otros temas que son como que vienen de adentro del fuego de la tierra con una profundidad y una densidad que digo, wow, ¿quería hacer algo bailable? No. Sí. Sale algo como hablando de un interior y de los sentimientos y una cosa de transformadora que lo dejo que surja. También hice un tema que ya lo voy a grabar prontito, que habla del río y de esas profundidades, lo que surge, digamos, desde ese lugar hacia nuestras letras, ¿no? Claro. Acá una compañera compositora nos escribe y nos pregunta, te pregunta, que si vos haces los arreglos de los temas, por ejemplo este de que escuchábamos recién de La Piedra Azul, de los otros instrumentos, y si considerás que eso también es componer. En este caso, yo trabajé para esta producción, que es el disco En Nosotros, con un amigazo, con el Sebastián Gangi, que hemos sido los dos, pero él fundamentalmente trabaja con Hilda Herrera, es alumno de Hilda, pero trabaja en la promoción de pianistas, y con Seba laburamos un montón en lo que eran mis propias ideas y cómo hacer los arreglos. En este caso está invitado un quinteto que es el que hace la parte instrumental, digamos, de instrucciones y acompañamiento, eso lo hizo Sebastián, y yo hice la parte de lo que era todo el desarrollo armónico, la propuesta de interludios, ciertas cosas que los trabajábamos juntos. Pero en este caso el arreglo está hecho por Sebastián Mangidia, en manos de él. Aunque el inicio, digamos, de la presentación del tema lo haga yo. Y algunos temas de los que he hecho los he arreglado yo, sí. Otros no, otros me he dejado llevar por con quien voy trabajando, claro, o los hemos hecho en grupo. Y yo considero que depende un poco del desarrollo al que se aborde, digamos, ya sea en el escenario o ya sea en el resultado de un disco, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, para mí la compositora es la que tiene esa idea, y yo en este tema la idea está generada, en este por ejemplo, está generada musicalmente en un tema que tiene un tres cuartos y un cinco cuartos, y hay una rítmica y hay una melodía. Para mí la huella, un poco como siempre me acuerdo de, no sé, de canciones de la Walsh o de el Flaco Spinetta, la huella es la melodía. Uh-huh. La armonía uno puede trabajarla de muchas formas, y a mí me gusta a veces cómo yo armonizo, porque tiene un desarrollo especial, pero podría estar armonizado de otra manera y la melodía va a dar una huella. Esa para mí, uh-huh, es la identidad de la compositora en este, sí, caso. Sí, hay una, ¿no?, esencia ahí del, exacto, tema. Y pero después, el arreglo es la vestidura, la investidura. Sí, pero ciertamente la pregunta es muy interesante, porque a veces como uno toca y como uno arregla, como uno muestra ese vestido, ajá, es parte de ese estilo. Y si lo hace otro, lo va a hacer con diferente, otros colores. Le va a cambiar la armonía o no, o lo va a instrumentar de otra forma. Entonces, hay algo quizás que tiene que ver con la identidad del sonido de la compositora o de una cantautora también. Un Silvio Rodríguez lo mismo también. Tiene un sonido, sea que toque, sí, contra, sí, barroco, sí, o toque, sí, solo. Tiene una cierta sonoridad de sus guitarras, con su canto, ¿no? Por eso digo, más allá del análisis musical, si te gusta más, menos cómo canta, cómo toca, pero lo que sí creo es que hay una cosa en conjunto de la sonoridad de ese ser, de esa cantautora. Pero la obra supera eso. Yo creo que las obras en general lo superan. Está buenísimo, Susana. La siguiente pregunta tenía que ver con esto que ya estamos hablando. Sí, está bueno dejarnos pensando en eso que se acaba de decir. Da lugar a varias cosas. Por ejemplo, la pregunta que venía tenía que ver con la construcción colectiva o la creación compartida, y bueno, ya la estabas respondiendo, porque decir acercarte a un texto de alguien más, de un poeta en este caso, y además con el que tenés la confianza de ese diálogo directo, o sea, no está la obra cerrada, sino está la persona, el autor con el, uh-huh, que podés ir y venir. A mí se me hace súper interesante, porque como ya lo hemos dicho en este programa, hacer una canción, por ejemplo, que implica dos universos tan inmensos como es la música y es la literatura o la palabra, pues para una compositora o para alguien musical, poder descansar un poco en lo que es el texto, ya encontrarte con un texto que de buenas a primeras pues te gusta, porque si no, no lo elegirías, ¿no? Uh-huh. Y poder atravesar, o sea, llegar a darle vida dentro de lo que es el lenguaje musical, esto que decís, de encarnar esas palabras con la música, es una tarea que ya de por sí es lo suficientemente fascinante y compleja como para que valga la pena, digo yo, en estos tiempos, en donde prima por ahí el protagonismo o el querer decir, no, todo esto es mío, el arreglo, la composición, la interpretación, el texto, todo, muy importante para los artistas, tener esto de la completitud de una obra propia y no sé cuánto, pero también remarcar que es bien interesante lo que sucede con el objeto, con la obra, cuando hay más miradas y cuando están abrazados y aspectos que son, sí, tan hondos, digamos, y tan, uh-huh, tan difíciles por ahí de abordar. No sé, la sola tarea de leer muchos libros, uh-huh, que debe tener un escritor, por ahí a un músico le cuesta. Me resonaba lo que decís respecto de varias cosas. Por un lado, las duplas que existen respecto de este tema, que es lo que a mí me ha, porque he vivido lejos de acá, me ha conmovido eso, la dupla de Hilda Herrera con Nela Castro, el Cuchi Leguizamón con el Barba Castillo, Ferrer con Piazzolla. O sea, hay duplas en las cuales son nuestra música popular, porque siempre hablamos también desde nuestra música popular. Sin embargo, las transgresiones de una Marielena Walsh o una Eladia Blázquez, que transformaron cierta parte de la cancionística y del tango, han sido ellas. Escribiendo y componiendo. Sí, si bien, bueno, Eladia también tiene cosas con Héctor Negro, pero no recuerdo duplas así femeninas, por decir así, que quizás todavía falte de poder generar más ida y vuelta, ¿no? Carmen Guzmán es otra cantautora también mendocina extraordinaria del folclore, o una Teresa Parodi, pero son, que también trabajó con Carnota, ponele, pero, o con Llopis. Pero digo, a mí me interesa porque en ese punto, en general, el que escribe la letrística también tiene un trabajo. No es lo mismo el poema que la letra, exacto, para una canción. Exacto. Eso yo lo fui aprendiendo en El Devenir. Y también un tipo como Sur, o sea, un Mansi que escribe Sur y que Troilo le pone música, trabaja la acentuación, se trabaja con lo que se decía el monstruo, ¿no? O sea, vos trabajás con una rítmica de cómo viene la versificación, sea la que sea, autosilábica, sea en 5, en 7. Pero también eso yo lo tengo en cuenta a veces. Cuando lo estoy trabajando como con Alfaro, vi el tema. Ah, 7 y 5, 7. Está poniendo esta métrica. Y eso está re lindo. Es lindo. A mí es me muy encanta. Lindo, es muy lindo. Y está bueno detenerse. Porque no es fácil. Sino lo otro es decir, bueno, yo agarro un poema Cortázar y me pongo a cantar. No se trata solo lo de que yo puedo ponerle música no a cualquier no cosa. Fácil. No, sino hay un trabajo que es re lindo de la rítmica, ya sea que la hagas con una acentuación diferente o cuando se rapea o cuando se hace otro tipo de, digamos, de rítmicas, que vos podés cruzar las rítmicas de la acentuación. Pero también saberlo, saber qué estás haciendo está buenísimo. Está muy copado. Y después lo otro que quería decir era lo que vos decías del trabajo conjunto. También es muy lindo sostener la grupalidad, que en el rock se da más que por ahí en otros, en los solistas. Cuando son las bandas, sí. Claro. O en las bandas de tango, pero en el folclore hay algunas bandas, pero siempre hay un solista, que porque por el sistema te lleva al solista, ¿viste? Pero al bueno, solismo. Al solismo, claro. Entonces digo, por eso está buenísimo ese trabajo en conjunto, donde se aporta para el arreglo, se aporta para la creación, te puede modificar una parte de un tema. Sobre todo por esto que decís, que la forma es también es lo que de lo que se trata. O sea, digo, está la supongamos, la melodía, la letra, la canción, pero después hay que vestirla, presentarla, tocarla, como vos decís, mostrarla. Ese mostrar sigue siendo forma, sigue siendo parte de lo que estamos haciendo. O sea, no se puede separar así nomás. O sea, depende cómo toques algo, a la gente le va a llegar de una manera o de otra. Entonces, en ese sentido, la cooperación y la participación del músico creativo, la música creativa, o del... ¿Quién va a tocar esto que yo voy a escribir, ¿no? O sea, la interpretación de la obra hace finalmente a la obra también. Entonces, por eso está bueno tener, por ejemplo, opción de tener tiempo. De tener tiempo y a veces la generosidad de abrirse a mostrar los temas para que lo cante otro, para que lo toque otro, para que ver qué sucede con eso. El soltarlo. Sí, creo que también está buenísimo. Bueno, vamos a soltar otro tema de Susana porque esta conversación tiene mucho, mucho caldo, mucho cultivo. Y así reflexionamos y hacemos lugar a las palabras. Aparecer en mi cabeza. quedarse sin permiso en un rincón adentro mío. Escuchando Compositoras en Radio y ya estamos terminando la entrevista con la Susy Radcliffe. Sí, pero les vamos a hacer dos preguntas más porque ella es muy hermosa. Mira, yo lo que quería preguntar, bueno, un poco me mandaron a preguntarle esto, pero ¿cuáles son tus así, no sé, músicas o maestras o compositoras más preferidas de ahora? ¡Wow! O la que quieras nombrar. Porque tenemos que ir como... Sí, abrevando a la referencia, ¿no? Al referente. Justo estábamos hablando de las referentas, de las referencias. Ah, qué difícil pregunta, porque bueno, una parte es... Vos estuviste en México, por ejemplo. Claro. ¿Con quién te fuiste? ¿Por qué estuviste en México? Yo estuve en México porque tuve la suerte de que Liliana Felipe me vio tocar ¿ves? Con una orquesta que se llamaba Papirusas, que estaba padrinada por Osvaldo Pugliese, pero que era una orquesta de mujeres, o sea, lo que se decía antes, orquesta de señoritas. De señoritas. Y podía morir de la risa. Éramos una diversidad. Y ahí me escucha Liliana Felipe y me convoca para tocar y hacer un disco en México. Ahí yo tuve el desafío a los 20 años de irme a México, conocer esa cultura extraordinaria, pero además escuchar a Chavela Vargas, que recién salía a la vida pública de nuevo después de su alcoholismo, pero de, qué sé yo, de hacerle las luces. Yo trabajaba en un teatro mientras hacía las cosas. En el hábito. Así que le hice las luces a la Chabela, no. Y a quien después terminé acompañando en el Gran Rex, que para mí fue un enorme gustazo. Oh, mira, fue la una cosa hermosa. Mira, ¿eh? ¿Viste? No, tiene más. Sí, de eso se aprende mucho, del poder compartir con estas grandes artistas. Y Liliana tuvo en esa época una gran transgresión. Había temas extraordinarios que ella hacía con sus... con sus timbaletas y con la cosa de la cumbia del pescado. Y muy teatral ella, muy, ¿no? Muy teatral, sí. Así que bueno, para mí fue un gran aprendizaje y una gran suerte poder viajar a México y hacer estas músicas con ella, porque grabé un disco y pude estar tocando ahí. Bueno, ¿y la última que le iba a hacer? ¿O ya Pero podemos, la última puede ser. La última, bueno, rapidito. ¿Qué estás, Susana, ahora? ¿Qué estás, sí, sí, ¿qué estás tramando? Yo tengo el deseo de seguir haciendo mis canciones, que salgan a la luz y poder tocarlas con compositoras que me encanta. Tenemos una gran musicalidad para hacer muchas propuestas en Paraná. Así que uno de mis sueños y deseos es ese. Y luego estoy terminando un trabajo junto a Juan Manuel Alfaro que se llama Alfarerías Cantadas, que va a ser grabado la semana que viene. Y eso, estoy muy agradecida a la municipalidad por la convocatoria a artistas que nos brinda. Así que bueno, un gustazo de poder hacer eso con Mauro Leyes y con dos instrumentistas de increíbles. La percusión increíbles, sí, que sí, son no las, vamos las a siamesas del ritmo, Judith y Adriana Bucedario. Así que bueno, nos veremos pronto. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, Susi, muchas gracias por estar, por tener ganas de venirte con este frío. Con este friazo, viviendo lejitos. Dios mío. Gracias. Bueno, vamos a el micro de lecturas. Laura Rodríguez Said es una poeta madrileña, licenciada en Historias del Arte y educadora infantil. En 2017 publica su primer poemario, Ama de Casa, donde exhibe con una hermosa lírica El día, día de la mujer en su casa. Y en el año 2020 publica su segundo poemario, Mujeres Fuertes. Sus poemas han aparecido en diferentes medios y revistas digitales, pero su particularidad es la simbiosis de la poesía con la música. Género mixto en el que dice estar incursionando y al que desea dedicarle más tiempo. En esta faceta musical, autoedita Frío, en 2017, y ese poema cantado por la propia escritora es lo que le vamos a convidar ahorita mismo. Vamos a escucharla. Me asusta tu frío impermeable, nada deja entrar y nada sale. Resbalan mensajes, forman charcos infinitos por los que no avanzó. Esperando, que pase nada. Me alejo del frío inexpugnable. Nada deja entrar y nada sale. Estoy olvidando de nombrarte. Todo queda dentro, nada sale. Estoy desvencijada, abatida, eliminada. Ya no espero. No pase nada. Pasábamos recién el micro de lecturas. Y bueno, podés comunicarte con nosotras. No estoy encontrando ahora el número. Yo igual ya estamos llegando al final del programa. Al final nos quedamos con la entrevista. Como teníamos, aprovechamos que teníamos la entrevistada acá en el estudio. Pero bueno, queremos agradecer a nuestro querido colaborador que, bueno, hace de alguna forma posible que estemos más cómodas trabajando. Se llama Faithful, nuestro querido sponsor. Y bueno, Faithful, sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones. Puedes encontrar en su página todos sus productos está en www.faithfold.com.ar. Y bueno, tenemos una consigna que es que te comuniques con nosotras y que puedas contarnos qué compositora estás escuchando últimamente, quién te encanta, que no paras de escuchar, o si tenés a alguien, una amiga, una vecina, o bueno, no sé, que componga. Una tía, por una ejemplo. Tía, capaz una que madre. Tenés una tía o que, vos componés que hizo y, bueno, algo. ¿Querés que escuchemos tu música? Bueno. Comunicate con nosotras al 343-480-3418. Y yo voy a mandar un saludito para nuestras compañeras de colectivo. Bueno. La Brenda, Susana. Bueno, Susana no, porque está acá. Eli, Silvia, la Rusita, nos están escuchando y nos mandan muchos cariños. Bueno, ¿qué más? Y muchas más. Muchas más. Bueno, eso, si mandás ese mensajito diciendo que compositora al 343-480-3418... entras para un sorteo que vamos a hacer a fin de mes de un mandala precioso hecho por Aguaribay. Vamos con Aguaribay, vamos, vamos. No sé si es un mandala ahora que dije mandala, pero bueno, es un adornito precioso que nos ha donado Aguaribay. Entonces, bueno, vamos llegando casi al final. Pero vamos a la cartelera porque sí, hay importante. Algo muy interesante mañana que también tiene que ver un poco con... Fíjate que sí. Compositoras del... Con una compositora en del, este caso del tenemos, bueno, la invitación para ir a ver Reunión de Amor, que es un evento que va a suceder mañana en Paraná, el jueves 23 de junio. Un recital con cuatro singulares propuestas que tienen como protagonistas la música y la poesía y que viajan infinitamente ligadas a otros lenguajes artísticos. Reunión de Amor da nombre a este encuentro imperdible que será a partir de las 20:30 horas en la vieja usina. Estará Serenatistas, una obra hecha de música, literatura y acciones performáticas con Fernanda Álvarez y Emilia Cersofio. Posteriormente estará Juan Penas, que ofrecerá una eficaz producción de música y humor, un ramillete de tangos, milongas y valses que hablan de su vida y de las de cualquier otro mortal, y las experiencias vividas en su residencia en Buenos Aires. Acto seguido y para ir saliendo a milonguear por la pista, ojo a las bailadoras presentes y los que quieran ir mañana a acercarse, para escuchar a Ángel Herrera y el trío Fulero, con una propuesta de tango que se centra en la música ciudadana, con un recorrido por varios géneros y lenguajes escénicos. La tanguera que ha dejado su impronta en escenarios del país y del exterior estará acompañada por los destacados músicos Mauricio Guastavino, Santiago Weber y Juan Ignacio Bonetti. Así que chicos, mañana además va a haber empanadas y bebidas. A encamperarse, a embufandarse, sí, a aguantarse. No nos importa el frío en este caso porque nos abrazamos en un abrazo tanguero. Una hermosa verada va a ser mañana en la usina. Bueno, ya nos vamos despidiendo, estamos llegando al final. Nos vamos a ir con un segmento, con dos canciones. Uno que va a entrar dentro del segmento de Mujeres por el Mundo. Uh-huh. Y después con un tanguito que va a interpretar Ángela Herrera. Que bueno, no sería compositora, creo, no sé. Por ahora no, pero ahora vamos no, a dejarle unos puntos suspensivos. Va a tocar mañana. En su una... larga vida, ella es una talentosísima personaje de Paraná. De hecho, este concierto que estamos ofreciendo, la invitación, es para recaudar fondos para ella. Entonces también a todos los amigues y amigas que quieran ir a colaborar, se los espera de todo corazón, en un énfasis así de amor y cariño. Qué lindo. Bueno, así que vamos a cerrar también con un tango. Arrancamos con un tango y cerramos con un tango. Y en el medio tuvimos a una bandoneonista... Impresionante. Impresionante. Nos vamos con, bueno, segmento de Mujeres por el Mundo. Vamos a presentar a Aumou Sangaré. Elegía esta africana que nació en la República de Mali. Porque, bueno, se... un mes se fue a los cielos mi abuela, que cierto. Bueno, si bien era de sangre francesa, nació en ese país y en una ciudad cerquita de donde nació esta compositora. Y bueno, ella es compositora, cantante de género Wassolow. Perdónenme les africanes por mi pronunciación, pero bueno. La lengua, el bambara o bámbara, lo que recuerdo de mi abuela, así que puede ser que esté en esa lengua. Es activista y defensora de los derechos de la mujer, que se opone al matrimonio infantil y a la poligamia. Recibió el premio Grammy y es embajadora de buena voluntad del FAO. Se la conoce con el sobrenombre de el ave cantora de Wassolow. ¡Vamos! Bien. Bueno, vamos a escuchar a Oumou Sangaré y pegadito a Ángela Herrera. ¡Vamos ahí! Les deseamos una hermosa noche. Para dormir con frazada. Para dormir con frazada. Con piernas, dicen en mi Con agua caliente. Con lo que tengas. Con lo que tengas. Con lo que tengas está perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Thank you. Son de barro el desprecio y el rencor.